Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¡Qué bueno que llegaste! Hay mucho que contar, cosas de que reír y temas para conversar. Una noche contigo. Este es un espacio social. Inclusivo y musical. Ponte cómodo, que el cafecito ya casi está listo. Prepárate, que hoy vivimos una noche contigo. Una noche contigo. Buenas noches, ¿cómo han pasado? Esperamos que súper bien. A los tiempos que volvemos a estar al aire con ustedes aquí en Una Noche Contigo por la radio de la Casa de la Cultura, por los 940M y por www.radiocce.com. Esperamos que nos hayan extrañado un poquito por lo menos, que les hayamos hecho falta así de poquitín, así de tantito. Por lo pronto sabemos que a nuestro querido operador le hemos dado dos miércoles de relax, de paz, de tranquilidad. Es tanto que nos extraña que nos ha dejado solos. Entonces, nos ha extrañado tanto que decide irse. Podemos decir que hoy tenemos piloto automático en la cabina máster. Esperamos que haya estado súper bien. Mi nombre es Cris Cadena y como ustedes ya pueden escuchar, estoy justamente con Esteban Ruiz, que después de dos miércoles ha decidido darnos la oportunidad de poder estar al aire. Porque él dijo, no quiero el programa, así que nos salimos. Entonces dije, bueno, está bien lo que él diga. Así que... básicamente. Buenas noches. Muy buenas noches con todos. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Sí, dos miércoles que hemos tenido penurias, el uno, penurias súper fuertes. Y el otro obviamente era algo que se tenía que hacer, porque obviamente el Adri nos dijo, es mi programa, y siendo mi programa yo tengo cosas que hacer. Entonces ustedes les doy la oportunidad de que esté libre, o si quieren pueden grabar o lo que quieran hacer. Entonces dijimos, no Adri, tranquilo, todo es tu programa, entonces es preferible salir en vivo que grabar. Entonces dijo, ah ya, perfecto, no quiero saber nada más, no me molesten ese día que voy a estar ocupado. Así que Adri nos va a contar un poquito qué es lo que hizo ese día. Con nosotros ya muchísimo mejor, gracias por preguntar. Miércoles casi nos morimos. Gracias por preguntar a toda la gente, nosotros estamos muchísimo mejor. Realmente, ¿qué les podemos contar? Que vivimos una fiesta el día 21 de julio, que no les pudimos avisar el anterior miércoles. De la muerte. El reto animal 5K fue todo un éxito, un año más, un año seguido. Para nosotros es una felicidad extrema eso, y seguimos avanzando. Como les decía, estamos muchísimo mejor de salud, nos cayó una intoxicación muy fuerte a Cris y a mí, y eso nos hizo que no estemos el día miércoles, hace dos miércoles, ¿no? Sí, hace dos miércoles hace fue. Hace dos miércoles. Exactamente. Oye, en serio, la verdad es que comimos una empanada y un yogur de una panadería. Y en serio nos cayó súper mal. Fue por tumbaco, la verdad. Salíamos justamente de una entrevista hablando del reto animal 5K de una radio amiga. Y créanme que la noche y la mañana siguiente. Yo la noche. No podíamos más, con una infección intestinal terrible, terrible, que vomitábamos hasta el agua. Estaba súper fuerte. Así que por eso no pudimos venir el miércoles 17 a hacer programa, que queríamos venir y conversarles muchas cosas sobre el reto animal, pero no pudimos. Afortunadamente tratamos de recuperarnos lo más rápido posible porque teníamos la carrera. Tipo viernes en la noche, sábado en la mañana, y estuvimos un poco mejor, sí. Pudimos darlo todo. Creo que también se unieron muchas cosas, se unió el estrés de del tema de la carrera un poco por la organización. Porque ya para el domingo o el lunes ya estábamos mejor. Realmente sí, ya estábamos muy recuperados. ¿El sábado de tarde fue que recién comimos algo sólido? No, o sea, comimos un poco de carne blanca. El domingo ya pudimos comer normal, entonces sí. Eso fue ya vimos cómo reaccionaba nuestro cuerpo, reaccionó bien, así que estamos muchísimo mejor, realmente hemos pasado bien, han mejorado mucho las cosas, también tenemos unas buenas noticias ahí que justo los hijos de la crisis estaban ahí, exámenes finales, pasaron todo, estaban disfrutando sus vacaciones y esto es lo mejor de la vida. Entonces tienen un mesecito y medio más o menos, ¿sí, no? Sí, mes y medio, casi dos de vacaciones, así que tienen que disfrutarlo muchísimo. ¿Se lo merecen? Sí, se lo merecen. Así como merecer, no lo sé, pero por lo menos ya pasaron. Por lo menos uno de dos, literal. Bueno, así que con todas estas penumbras y cosas, hoy tenemos un programón, tenemos a grandes entrevistados el día de hoy, tenemos casa llena, estaremos... Voy a estornudar. Ya, salud. Estaremos con algunos invitados, como decía la Cris. Vamos a tener algunas entrevistas súper importantes para que sepan ustedes qué van a hacer en estas vacaciones. Tenemos algunos tips y algunas personas que les van a decir qué hacer en estas vacaciones para sus enanos. Perdón, disculpen que tenía que estornudar. Y estornudó. Estornudé. Así que, de hecho, vamos a tener dos invitados súper especiales. Estará con nosotros más adelante Karina Díaz, quien es vocera de la Fundación Crisfe, y nos va a contar un poco acerca de cómo modificar, cómo mover, cómo invertir, qué hacer con el 14º sueldo. ¡Eso! Es súper importante. El 14º sueldo, que es del bono escolar también llamado, cómo invertirlo bien. A veces uno espera ese dinero porque se endeuda demasiado y dice, con el 10º pago. Pero no, la idea es tener esto de respaldo. Ya nos va a contar la experta de qué se trata, cómo invertirlo bien, cómo están. Así que es súper bien. Oiga, la gente de mamá universitaria nos son unas genias, ¿ah? Regalitos dulces, sí, ahí. Heladito. Heladito. ¿Usted dice el heladito? No, es emprendimiento de una de las compañeras. Ah, es emprendimiento de una de las compañeras. Chévere, una felicitación para ellos y para ustedes también como programa. Ese helado es de ley de Chile. Sí, los extrañaron, ¿no? Claro, dice. Estábamos enfermos, muriéndonos en cama, nos intoxicamos con una empanada y un yogur. Ojalá. Desayunando empanada. La primera yogur. Comida del día y la primera nos mató, así que. No. En serio fue intoxicación. O sea, no fue que nos cayó mal la comida. No fue como sabes decir, la bilis. No. Exacto. En serio, una empanada y la bilis rubina. Nada, no. Así pero que bueno. Chicos. Nada, ahora ya no compramos en panaderías de lugares que no conocemos. Así que, gracias mamás universitarias. Y más adelante estará con nosotros también Cristina Toro, que de hecho será nuestra primera invitada, con quien tomaremos el primer cafecito. Hoy será helado. Sí. Que tenemos nuestro primer cafecito, un latte. Y hablaremos de cursos vacacionales, unos cursos vacacionales increíbles. Usted que no tiene idea qué hacer con sus huevos en casa, porque los huevos en casa comen más, hacen más desastres, pasan más tiempo ahí, quieren dormir hasta el mediodía, total. Solo se levantan para ir al baño ya porque el cuerpo lo necesita. Si es que no tienen una sonda. Exacto, vamos que no hay la botellita. Vamos a hablar de vacacionales, de movimiento, cosas súper chéveres. Vamos a hablar de danza árabe, ballet, Shazam. Manualidades orientales. Así que cosas muy, muy chéveres. Algo de modelaje, sesión de fotografía también. Algunas cosas súper chéveres. Así que póngase pilas. Sí, póngase pilas para que sepa de qué se trata. Y de esta manera nosotros tener mucha, mucha información. Así que empecemos el programa con una cancioncita. ¿Le parece, señor Ruiz? Claro que sí. Sí, me muy parece bien, perfecto. Entonces, empecemos. No me acuerdo el nombre de la canción porque no se quiere abrir la pauta. Ya se abrió. La Matilda. Vámonos con Al final del camino. Ya venimos. Yo quiero ver, quisiera desearte muy buena suerte en tu viaje, tu ropa, tu cara bonita. Andarte lejos con tus cositas. Tú no quisiste que yo te quiera y me cambiaste por un cualquiera. Y mira que solo te vas a quedar porque ni en la China te van a amar. sirve que yo te quiera? Si tú no quieres ya que yo te quiera, ¿de qué me sirve robarte un beso? Si tú no quieres nada más de eso, tú me dejaste sin explicación. Nena, no vengas a pedir perdón porque no es lo que dice esta canción. Es lo que siente mi corazón. Al final del camino yo quiero ver. Quisiera desearte muy buena suerte en tu viaje. Te roba tu cara bonita, andate lejos con tus cositas. Tú no quisiste que yo te quiera y me cambiaste por un cualquiera. Y mira que tú sola te vas a quedar porque ni en la chica te van a amar. Cuando tú te caigas, no vale la pena que me vengas a llorar, porque no eres nada. No juegues conmigo, yo para ti no voy a estar. Ya tuviste tu chance conmigo y como día te voy a seguir tu camino. Que te queda, que te vas, que no vuelves más, que yo por ti no voy a llorar. Al final del camino yo quiero ver. Quisiera desearte muy buena suerte en tu viaje, tu ropa, tu cara bonita. Andarte lejos con tus cositas. Tú no quisiste que yo te quiera y me cambiaste por un cualquiera. Y mira que solo te vas a quedar porque ni en la chinga te van a amar. Ya no vuelvan más, mala mala no te va a llorar, mala mala ya no vuelvan más, mala mala ya no vuelvan más, mala mala no te va a llorar, mala mala ya no vuelvan más. Camino yo quiero ver. Quisiera desearte muy buena suerte en tu viaje, tu ropa, tu cara bonita. Andarte lejos con tus cositas. Tú no quisiste que yo te quiera y me cambiaste por un cualquiera. Y mira que tú solo te vas a quedar porque en esa chica te van a amar. Tomar cafecito, porque una buena conversación siempre estará acompañada de un buen café. www.radiocce.com. Ya no nos han hecho controles y se olvidan cómo hacer. ¿Sabe lo que pasa? Es que usted ha sido un mal educado. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que no le ha saludado a Adri. Ah, sí. Tú tampoco, pues. ¿Qué? Por eso, porque tú hace? Siempre le saludas. El señor Adrián Torres de los controles, como todos los miércoles que hacemos programa. Claro, como ya no hace programa, se olvida que tiene que buscar una canción, que tiene que buscar algo para poner. Es que está con presión alta ahí. ¿Sí? Ah, no, no tenemos. No hacemos. Sí, ajá. Gracias, estamos al aire. Yo sé, por eso fue un... ¡Chao, oh, mamá universitaria! ¡Gorilas! But not for long, the future is coming on. I ain't happy. Bien, a ver si ha estado preparado con lo que le cogimos en Curva. Sí, estaba de fiesta, estaba de parranda. Como les contamos hace un ratito, nada más vamos a contarles acerca de algunos cursos vacacionales para que usted deje de estresarse con su guau en la casa y le mande a la profesora que se estrese la profesora. Exacto. Ella tiene toda la aptitud, las ganas, porque sabe que al final del día tiene que devolver el guau. ¡Eso! Entonces no tiene ningún problema. Total. Estamos con Cris Toro, quien nos va a contar acerca de Shazam, de qué se trata este lugar donde vamos a aprender muchas cosas súper chéveres y tienen cursos vacacionales. Bienvenida, Cris, ¿cómo estás? Gracias, Cris. Muchas gracias, chicos, por la invitación. Bueno, como tú bien dices, tenemos vacacionales en movimiento 2, porque ya hicimos vacacionales en movimiento 1. Ah, buenísimo. Exacto, y nos fue súper bien, tuvimos mucha acogida, y bueno, pues empezamos este martes 6 de agosto hasta el 22, segundo vacacional en movimiento. ¿Y qué vamos a aprender? ¿Y para qué aprendieron? ¿Qué edad? Exacto. Sí, hay niños desde los 8 hasta los 12 años. ¿Ya? Realmente niñas, ¿sí? Realmente niñas. No hay para más Pero edad. También hay niños, sí pueden ir niños. Sí, pero en otro horario. Ya. Sí, en el horario de martes y jueves, que es de 10 a 12, van exclusivamente nenas. Ah, ok. Uh-huh. No le puedes poner de más edad. Tengo una de 15 por ahí que no está haciendo nada. Bueno, ya lo vamos a analizar. Que sea la supervisora que vaya. Qué lindo, sí, para que me ayude a mí. Exacto. Sí, podría ser, sí. Realmente el ballet, la danza árabe no tienen edad realmente. Tú puedes empezar desde que eres muy chiquita hasta que tienes 200 años de edad. Increíble. Ajá, solamente necesitas las ganas. Y o sea, quiere decir que en mi edad todavía puedo aprender danza. Todavía puedes, Cris. Así que te hago la más cordial invitación para que nos visites. Por favor, igual Esteban también. Lo hermoso de nuestra danza oriental es que no tiene género, no tiene edad. Es tanto para hombres como para mujeres, niños, para tercera edad, para todos. Buenísimo, y debe ser súper desestresante además, ¿no? Es desestresante, ¿por qué? Porque te ayuda a conocer, a concientizar cada parte de tu cuerpo, a hacer movimientos que tal vez tú antes ni te pensaste que podías hacerlo, y resulta que, oh, he podido movilizar mi tronco, mi pelvis. Entonces te ayuda a conocer tu instrumento de vida, que es tu cuerpo. ¡Qué genial! ¿Hace cuánto tiempo llevas tú en la danza árabe? Ya llevo 10 años aproximadamente. Wow. O sea que tú ya sabes mover todo. Trabajamos y estudiamos todos los días y seguimos en el estudio. Sí. ¿Cuál es la parte más difícil del cuerpo de mover? Yo he descubierto con varias de mis alumnas que exactamente el pecho, ¿sí? Justamente pecho. ¿Por qué será, no? Tenemos aquí todo lo que son las emociones reprimidas. Tenemos nuestro plexo, entonces está ahí todo un trabajo sumamente fuerte para movilizar. Cris, ¿cómo es el, vámonos un poquito ya al proceso, cómo es ese, el inicio, el calentamiento? ¿Manejan un poco el tema como la gente de yoga, cosas así, relajación, para de ahí a ir al desarrollo de más relajados? ¿O cómo bueno, es? Siempre en nuestras clases en movimiento hacemos, la estructura de la clase es el calentamiento, siempre, ya sea ballet, ya sea danza árabe. Siempre va a haber un calentamiento previo antes de la actividad. Si después viene ya la clase de la técnica en sí, la frase después, que ya lo compartimos con las alumnas, ya están más relajadas, ya tratan de dar sus primeros pininos en las danzas, y de ahí sí el estiramiento. Esa es la estructura de las clases. Y además debe estar bien caliente, porque si no, te contracturas por ahí. Claro, muy, muy caliente. Es por eso la importancia de que siempre ustedes ingresen a sus nenas a un lugar donde ustedes sepan que la maestra tiene conocimiento del manejo del cuerpo. Y sobre todo ha trabajado con niños. No es lo mismo saber bailar y no saber pedagogía infantil. No es lo mismo. ¿Cómo te va con esa parte? Porque debe haber niños y niñas, ¿no? La niña de la modosita que llega, y la loca que está corriendo por todo lado y tiene la energía del mundo. Pues sí, pero afortunadamente, bueno, yo empecé bailando, ¿no? Empecé bailando, hice ballet, contemporáneo después, y después danza árabe. Y fue este amor de la danza árabe que me llevó a explorar dónde puedo estudiar. Aquí en Ecuador no había nada. Pero en la Universidad Católica se abrió esta nueva carrera, Pedagogía del Movimiento. Y fue por el amor a mi danza que yo ingreso a la PUSA a estudiar esta pedagogía. Y mis primeras víctimas, digámoslo así, fueron los niños, justamente. Claro. El público más hermoso, pero asimismo el público más sincero. Más demandante. Claro. Y el más demandante, absolutamente. Así que en Shazam amamos trabajar con las guaguas. Amamos. Sí, porque solo no quiero y no quiero. Y así es. Así es. ¿Por qué? Claro. Shazam, ¿qué significa? ¿Tiene algo en particular? Bueno, tenemos un acróstico. Yo me puse en la búsqueda de cada una de las letras tiene una divinidad, ¿sí? Que está asociada con la energía femenina, con la maternidad, con la belleza. Por eso escogí Shazam. Pero es algo muy particular mío. No significa, o sea, la palabra como tal es solo la unión de este acróstico. Sí, exacto. A ver, pero explícanos, ¿qué es la S, qué es la H? Sí, bueno, por ejemplo, ahí tenemos como, tenemos la A como Afrodita, la diosa del amor, justamente cada diosa. Qué interesante. Que tiene su propio significado. Y salió. Ajá, qué buenazo ahí. Cuéntame un poco acerca de las manualidades orientales. ¿Qué les vas a enseñar? Trabajamos lo que es, por ejemplo, lo que es tatús en henna, que son tatuajes temporales. Les duran a las nenas de 2 a 3 semanas, exagerando. Ay, ¿sí? Y se van. Sí, se van, sí. También trabajamos lo que son elaboraciones de mandalas, pintamos mandalas, todo eso trabajamos. Ah, qué chévere. Uh-huh. Motricidad fina, ¿no? Exacto, y a controlarse mucho, ¿no? Porque para hacer... Relajar. Mandales, exacto, relajar. Tienes que tener la relajación ahí. Y también tienes modelaje. Sí, también tenemos lo que es pasarela y también les obsequiamos a las nenas una sesión fotográfica. Ay, ¿sí? Qué chévere. Justamente aquí está Jason Vela, que es nuestro fotógrafo. Eso. Ah, ajá. Muy bien. Un saludo para Jason Vela. Saludos también. Venga más acá y saluda, Jason. Pero tiene que hacerse más acá porque la cámara donde usted está, en el huequito que usted está, justo es punto ahí, ciego. Es punto ciego. Entonces él nos ayuda con lo que es la sesión fotográfica. Buenísimo. De las nenas. Y a la final les obsequiamos un composite, que es un collage fotográfico. Si es que las nenas quieren ingresar a una academia, pero ya de forma profesional, lo pueden llevar y mostrar ya en la academia. Ay, qué chévere. ¿Qué valor tiene este curso? ¿Qué son de cuántos días son? De 6 a 22, 2 semanas. 3 semanas. Tres semanas. Son 3 semanas con un costo de $35. Está muy bueno. Súper conveniente, así es. Así que tienen que ir, mamitas, por favor, envíennos a sus guaguas. Está buenísimo. En la mañana, de 10 a 2. De 10 a 2. Que tranquilamente alcanza que se levante, desayune, que desayune, vaya. Que haga la digestión. Que haga la meme. Entonces después. Oye, es súper importante. ¿Tienen que ir súper bien desayunadas o una hora sin comer nada? ¿Cómo es el proceso? Porque también para hacer ejercicio no van a calentar y vomitarse, ¿no? Claro, por lo menos 2 horas, ¿no? Entonces, desayunan a las 8, a las 10 de la mañana y ya pueden hacer actividad. Perfecto. Claro, sí, no hay ningún problema. ¿Dónde queda Shazam? Danos un lugar y cómo llegar, para no perdernos. Shazam está ubicado en la Gaspar de Villarroel y Chiris, al frente del Centro Comercial La Galería. Ah, muy bien. No es el centro comercial que les estaban pensando. Yo estoy en el multicentro, ¿qué hago? no es ahí. Es al frente del Centro Comercial La Galería. Ajá. Muy bien, ¿formas para llegar justamente para que se ubique la gente? Del Quicentro, abriendo de norte a sur, unas 3 cuadras antes de llegar al Quicentro. En Lecovía, me puedo quedar entonces. Sí, en la parada de Parque Real y bajas por toda Gaspar de Villarroel, unas 3 cuadras, y ahí está la Chiris y Gaspar de Villarroel. Perfecto, entonces no se pueden perder de ninguna manera. ¿Qué es lo que más te gusta enseñar? Pienso que la danza que siempre me ha apasionado, que es la danza árabe. ¿Por qué te gusta esa? Yo la veo súper difícil, ¿no? Porque yo no he hecho ni así. Ya he hecho 10 años. Exacto. Sí, tal vez es justamente porque es un reto, ¿no? Porque muchas alumnas también han llegado sin haber tenido una experiencia previa y con esas trabas como que, uy, no sé si podré, qué miedo, qué temor. Y después son ellas mismas las que han descubierto sus capacidades. ¿Sí? La danza árabe te lleva a conectarte con tu diosa interior. Toda mujer y todo hombre tiene esencia femenina, pero te ayuda a llegar a esa parte de ti, mucho mucho más fácil de lo que tú puedes imaginar. Ah, mira, qué genial. Cris, ¿cómo has visto a los niños, en este caso, en relación a la danza árabe? Desde que llegan, por ejemplo, no solo en estos cursos vocacionales, sino en los permanentes, llegan, ¿cuál es el nivel que tenemos acá de danza árabe? Bueno, el nivel en niñas, yo creo que cada vez es mayor, ¿no? Cada vez es mayor, cada vez hay más escuelas de danza del vientre. Pero, por ejemplo, yo tengo un caso en específico que es Mel. Un saludo para la Mel. Ella entró a la escuela con 9 añitos, ya tiene 10. Y en ese año, que es un año sumamente importante en el desarrollo infantil, bueno, ella ha desarrollado horrores a nivel corporal, a nivel de autoestima, a nivel de postura. Es excelente. Samuel no está aquí, pero si ustedes la vieran, es maravillosa. Es maravillosa. A pesar de que la nena siempre fue extrovertida, pero ya es algo más a través de la expresión corporal. ¿Sí? Y la danza árabe te ayuda en todo. Es a nivel íntegro lo que te ayuda esta danza. Y de seguridad también, me imagino. Obviamente, ¿no? Claro, súper fuerte. Sí. ¡Qué chévere! Se parece súper interesante. En serio, por favor, abre un poquito más. Tengo una de 15 que le va a caer perfecto. Le encantan estas cosas, tema, así que por ahí. Tema, sí, hay muchas mamás y papás que llevan a sus niños a los cursos vocacionales para que puedan bajar de peso muchas de las veces. Verdad. O estar en actividad. ¿Esto también ayuda? Claro que sí, es trabajo corporal. Todo lo que sea trabajo corporal, pero sobre todo a manera consciente. ¿sí? A manera consciente. Yo hago mucho énfasis en lo que es el movimiento consciente, ¿sí? O sea, no es que simplemente, sin desmerecer, ¿no?, otros géneros, pero por ejemplo, una bailoterapia, se para la maestra al frente, los demás le siguen. Si acaba la clase, tú le pides a esa niña que repita un ejercicio, una frase, una secuencia, y en su casa, estando solo, mucho peor, ¿sí? Entonces nosotros trabajamos muchísimo con lo que es la conciencia del movimiento. Ay, qué chévere. Ahí ya va teniendo todo completamente sentido. ¿Tienes redes sociales, Cris? Sí, con el mismo nombre. Tanto en Shazam, en Instagram, Shazam Oriental Dance, Escuela de Danza Árabe. Perfecto. Shazam, S-H-A-Z-A-M, para que no se pierda. Shazam, casi como la aplicación. Exactamente. Pero no es por la aplicación. Usted no encuentra como la aplicación. Exacto. Eso es un gancho. Hasta hay una película que se llama así. Y de hecho, es que había un héroe en los años, no sé, 30, 40, 50. Había un héroe. Shazam. Pero nada que ver. Pero nada que ver. Entonces, que había. No, tampoco. Tiene que ver. De hecho, ignorantemente, yo creí que habían hecho una película de la aplicación. Qué raro, la gente no tiene nada que hacer. No, tampoco. Sí, tampoco. Vaya, no, pero Shazam, para aprender ballet, danza árabe, ahí está la Cristóbal. Por favor, da la invitación a la gente para que vaya, para que te sigan las redes sociales. Si quieres tu número de teléfono también. Claro que sí. Todo para que te puedan encontrar. Perfecto. Es el 098-300-1360. Iniciamos. Agarren lápiz, papelito por ahí, el celular. Hazte eso, mira. Te traje, ¿cómo es? ¿Pasas de cortesía? Ah, muy bien. Please. Ya tenemos que sortear, ven. Ahí dos semanas que no vinimos y tenemos sorteos ya. Vieron, ya los vamos a subir a la... Vieron. A ver, Cris. Son cuatro clases de cortesía. Supe. Ajá. Ya vamos a hacer eso. A ver, ¿cuáles son entonces, Cris? El número de teléfono, despacito. Perfecto. Las redes sociales y la invitación. Es el 098-300-1360. Estamos como Shazam Oriental Dance, tanto en Facebook, en Instagram. Y les hago la invitación a las mamitas y papitos para que inscriban a sus nenas en el segundo Vacaciones en Movimiento. Van a tener, las fechas son desde el 6 de agosto hasta el 22 de agosto. Son 3 semanas muy divertidas. Traigan a sus nenas porque trabajamos con ellas con mucho amor. ¡Qué chévere! Okay. Invitadísimos entonces, por favor, para que vayan con la Cristóbal, para que les enseñe este movimiento de cuerpo, empoderarse también, a conocer más nuestra de piel. Usted mismo. Exacto. Ahí está, vea, guapísimo. Ahí está. Parece, nuestra piel, pues. Parece. Ahí está, a la cámara. Salude, ahí está la cámara. Ya, posando, guapísima ella. Yo voy a tomar una clase de árabe rogaría, para bajar de peso por ahí. Rogaría, por favor. Te voy a ir. Espero. Y voy a tomarme una foto, algún tomo video la palabra y subimos de la a las redes sociales. Vamos. Y le voy a mandar a esa señorita de 15 años que no está haciendo nada en mi casa. Por favor, para que le ayude. Le encantan los guaguas. ¿Ya? Sí, entonces... Le encanta marcar guaguas. Sí. Ahí está, entonces eso requiere paciencia también, me imagino, ¿no? Por sí, ahí. De hecho sí, paciencia. Pero yo siempre digo, si te gusta algo, estás hecho. A mí me gustan los guaguas. Siempre me han gustado los guaguas. Si no te gustan los niños, no trabajes con niños. Exacto. Porque ¿para qué? Es un martirio. Es un martirio. Yo soy de la misma suya, Cris. Yo soy entrenador de natación, en cambio. Pero qué lindo, qué hermoso. Entonces, los guaguas son mi vida, los que puedo devolver. Pero... Así es. Los que puede devolver. Los que no. Sí, que devuelvo después de una hora. Muy bien, entonces ahí está la Cris que les invitó cordialmente entonces para que vayan a Shazam y puedan seguir estas clases de danza. Vamos a postear en nuestra red social esta semana, porque es el 6 justo. Justo, le queda una semanita más. Entonces vamos a postear esta semana para hacer el sorteo el próximo miércoles y que puedan ir, Cris. Ya lo mandamos. Te damos los nombres y los ganadores. Gracias, Cris, por venir. Gracias, Esteban. Son unos lindos chicos, es un programa súper chévere. Lo que necesites, cuando necesites, invitadísima a la casa abierta. Muchas gracias, lo tomaré en cuenta. Y tienes que ir a las clases. Voy a ir a las clases, oye, yo voy a acompañarte a tomarte fotos. Ay, no. No, tienes que acompañarla para que tú también hagas la clase. Claro, yo también voy a hacer. Adrián, tú tomas las fotos. Tú también tienes que ir a la clase. Jason, nos tomarán las fotos. Eso, Jason. Ya, perfecto. Comprometido. Muy bien. Nos vamos a la primera pausa y ya regresamos con más de Una Noche Contigo, porque se viene ya la entrevista para aprender a distribuir bien el dinero. Pilas, ya regresamos aquí en Una Noche Contigo por la radio de la Casa de la Cultura. Esa es. Promocionales y publicitarios en Radio CC.

ya estamos al aire por los 940M y por www.radiocce.com y también por la aplicación. Sí, tenemos la aplicación ya en iOS. No tenemos. Han pasado dos semanas y nada. En la aplicación por Android nos pueden ver también en vivo y en directo. Por se bajan en el Play Store, ¿no es cierto? Sí, Play Store. Y ustedes... ya va. No sé cuál es el lugar donde puedo bajar mi aplicación. O sea, es que sí, yo tengo el App Store. No, que el App Store, dijo. Entonces ustedes se pueden bajar en Play Store, se pueden bajar ahí, Radio CCE, y nos miran. Ahí, en esa y en esa nos pueden mirar, así que pueden saludar a toda la gente que se ha bajado la aplicación, ahí estamos. En y la gente que está también en la página web nos está checando ahí. Eso. Viendo que ya estamos con nuestra nueva invitada. Les habíamos comentado un poco de cómo invertir el 14º sueldo, qué hacer con la plata, cómo hacer de la mejor manera posible estirar el dinero lo más que se pueda. Una inversión. Como en el coche tenemos exacto, que hacer el dinero. Exacto. ¿Invertir o quedarse en la quiebra? Alguna cosa de ese tipo. Quédate con quien mira al cerdito. Le rompo a mi cerdito o lo dejo seguir engordando. ¿Qué vamos a hacer? Lo dejo vivo. Así que para eso está nuestra experta del día de hoy. Ella es Karina Díaz, quien es vocera de la Fundación Crisfe. Y nos va a enseñar y dar algunos tips de qué es mejor. O lo gastamos ahorrarse como locos, o lo ahorramos, cómo lo invertimos, cuáles son las prioridades. Así que de eso nos va a hablar la experta. ¿Cómo estás, Karina? Bienvenida, por favor, acérquese al micrófono. Muchas sin gracias. Miedo. No, bueno, muchas gracias, aquí súper contenta de estar en esta entrevista. Y bueno, Fundación Crisfe es una organización sin fines de lucro que tenemos tres ejes fundamentales, que son educación, emprendimiento y cooperación para el desarrollo. Dentro de lo que es educación, una parte súper importante, la educación financiera, de lo que vamos a conversar hoy. Y llega el décimo para algunos, porque algunas personas también ya tuvieron la posibilidad de irlo mensualizando. Claro. Entonces eso es también algo de lo que vamos a conversar, qué hacer con este décimo. Si lo mensualizaron, lo más importante es ponerlo en un ahorro programado. Porque aunque parezca un fondo chiquitito, si yo pongo estos $32 en el ahorro programado, al final tengo un interés como de 6, ya no tendría los $394, sino 400. Es súper importante porque parece un ahorro, un monto chiquitito, claro, pero al final de cuentas nos suma. Claro, por supuesto que sí. Y para los que ya tuvieron y lo reciben acumulado, que creo que es una bendición porque muchas de las otras personas capaz que ya lo gastaron. Y eso sí es un problema. Algo que me pasa a mí, y lo voy a decir aquí, es que yo tengo un ahorro programado en mi banco que me dijo, le voy a ser tan buena gente que le voy a dar quitando un par de dinero de su cuenta. Y dije, bueno, me funcionó como 4 meses. Dije, bueno, ya está bien, menos esta cantidad. Y de repente empecé a tener un problema por ahí y comencé a sacar de ahí. Dije, ¿cuál es el primer lugar a donde voy? A mi cuenta que estaba ahorrándose, hasta que un día ya no tuve dónde más sacar. ¿Cómo evitamos esto? ¿Cómo evitamos el hecho de que ese ahorro deje de ser ahorro? ¿Cómo lo evitamos? Una de las cosas, bueno, muy bien el ahorro programado, pero las restricciones que este también tenga. Y en ese rato nosotros lo que tenemos que ir es a revisar cómo son nuestros gastos, uh-huh, cómo es nuestro consumo. Claro. Y ahí vemos cuáles son los gastos necesarios, los indispensables, y cuáles son esos gastitos, sobre todo los del bolsillo, que son como el goteo. Lo que hacemos a diario, ¿no es cierto? Nos comemos una empanadita, un yogur, tomamos un taxi, y esos son los gastos que se nos van. Es como cuando gotea en la casa. No nos damos cuenta, sino hasta que llega la factura del agua. Y decimos, ¿por qué yo pagaba 6 y ahora pagué 15? Alguna tubería está mal. Lo mismo pasa en nuestro bolsillo. Yo tenía $10 y ahorita tengo que pedir prestado para regresar a casa. ¿Qué hice con el dinero? Entonces, momento de revisar cómo es nuestro consumo. ¿Qué es lo prioritario? Exactamente. Ahora, ¿cuál es la mejor manera como de invertir? ¿Sí podemos invertir? ¿Hay cosas en las que se puede hacer una inversión? ¿O es mejor solo guardar el dinero en la cuenta o debajo del colchón? Aquí dos cosas importantes. Cuando ya hablamos del ahorro, nosotros tenemos que ver un ahorro que tiene que estar en efectivo para eventos inesperados. Porque, ¿qué pasa si me enfermo, no tengo un seguro, tengo que ir de emergencia? Necesito tener el dinero en efectivo. Entonces necesitamos tener un colchoncito, y lo que se recomienda es tener reunido como para 3 meses. Si yo me quedo sin trabajo el momento de hoy, ¿cómo vivo al menos 3 meses? Con los recursos que tengo ahorrados y con mi mismo estilo de vida. Pero también es bueno tener un fondo ya que vaya creciendo, que yo lo pueda invertir, que vaya diciendo cómo genero otros ingresos diferentes a los que tengo hoy y voy complementando mis ingresos. Entonces sigo trabajando, pero también por ahí me está viniendo un ingreso adicional. Ah, perfecto. Entonces por ahí vamos teniendo estos ahorros. Estas bolsas o estos que no le permiten a uno sacar en 6 meses, 1 año, ¿es recomendable o no es recomendable estas cuentas de ahorro que no nos permiten sacar ahorros como futuros una vez? Exacto, como yo lo decía, que me gastaba en el mes, ¿no? Son súper recomendables cuando yo tengo clarísimo el objetivo para el que yo estoy ahorrando y cuando he hecho un diagnóstico en el previo de que tengo esta capacidad para ahorrar. Para que no nos pase de que tal vez a la mitad de estar cumpliendo con este ahorro me veo apretada y tengo que sacar. Entonces es importante hacer primero un diagnóstico. Por ejemplo, pensando en la entrada a clases, hay muchas instituciones financieras que desde el inicio del año y ya desde enero dicen, bueno, hagamos un ahorro programado para el regreso a clases, y luego hay también estas promociones, tal vez le entregan un bono que en efectivo o le entregan tal vez algo de listas de útiles. Entonces, eso también es una buena estrategia, porque si nosotros miramos el décimo y los costos reales que nosotros tenemos del retorno a clases, muchas veces superan el valor del décimo. ¿Verdad? Entonces, el décimo es un apoyo, un bono que lo debemos dedicar a la educación, pero también debemos tener un respaldo adicional que nos permita cubrir todos los costos del retorno a clases. Y las personas que no tienen hijos, por ejemplo, que no están en esa época escolar, ¿qué es lo mejor quizás, que podrían hacer? Quizás las personas que viven al día también, porque hay muchas personas que viven día a día con los sueldos que les pagan obviamente por día. Entonces, ¿cómo manejar ahí la economía? A ver, aquí vamos con la buena pregunta, ¿no es cierto? Aquellas personas que son solteras y les llega el décimo porque están en relación de dependencia, entonces tienen las opciones, una, de utilizarlo para mejorar sus competencias, de pronto una capacitación, algo que les guste hacer, entonces lo dedica para su propio crecimiento personal y profesional. Si es que está endeudado, salir de las deudas, entonces voy a cancelar una de mis deudas para sentirme un poquito más tranquilo. Y si estoy construyendo un fondo, tal vez puedo complementar para ya la inversión. Ahí entonces son las alternativas. La gente que vive el día a día, a veces decimos, vivimos el día y no podemos ahorrar. Entonces, hay muchos estudios que nos demuestran que sí se puede ahorrar de este poquito que se recibe separando. En realidad, si recibimos un dólar y nos acostumbramos a solo consumir los 90 centavos, vamos a tener esta cultura de ahorro. Entonces, es más difícil, sabemos que es más complejo, días buenos, días malos, pero es una de las formas que recomendamos, nunca gastar toda la ganancia que tenemos, sino siempre ir ahorrando un poquito. Ahorrar. ¿Qué tan recomendable es invertir en comprar acciones, por ejemplo? Y hablemos un poquito más pro, por llamarlo de una manera. Empresarialmente. Sí. ¿Qué tan recomendable es, cómo está el mercado para invertir en este tipo de cosas? ¿Funciona en Ecuador o no funciona? En Ecuador, la bolsa de valores, bueno, uno dice, voy a invertir en bolsa y es importante saber que no puedo ir directamente a la bolsa de valores, tengo que ir a una casa de valores que van a hacer esta intermediación. Un fondo recomendable es un mínimo de $1,000 para que uno pueda tener una inversión. Depende si yo quiero tener y cómo soy mi perfil de inversión. Si quiero, tengo un perfil de que el riesgo, asumo más riesgo, mayor rendimiento, o de que yo digo, no quiero tanto riesgo, lo que quiero es un rendimiento estable. Entonces ahí yo decido si comprar o acciones o papeles de renta fija. Los de renta fija en el mercado de valores están entre un 7.5%, y bueno, las acciones son renta variable, entonces aquí nos toca pensar en qué empresa invierto y ver que esta empresa también siga generando. Cuando yo invierto en acciones y no tengo un monto mayor, más es una inversión de largo plazo. Un respaldo que yo lo voy teniendo. De largo plazo, está ahí como pendiente. ¿Cómo sería la mejor manera de hacer como un presupuesto? ¿Qué serían como las cosas primordiales para poner, decir, por ejemplo, no primero el arriendo, luego esto? ¿Cuáles son las cosas que deberían básicos, ir teniendo como un orden en el caso de hacer un presupuesto? En el caso de hacer un presupuesto, aunque nos parezca un poco extraño, el primer gasto que debemos ponerlo es el ahorro. Saber qué monto yo voy a destinar al ahorro. No importa la cantidad, lo importante es generar una cultura. Pero para eso, perdón que le corte, Karina, se tiene que saber cuáles son los egresos. Exactamente, entonces por eso el egreso más importante tiene que ser el ahorro. Entonces nosotros cuando hacemos un presupuesto, no partamos del ingreso, que muchos partimos, vamos a ver los ingresos y luego nuestros gastos. Y a veces nos engañamos porque decimos, tengo un ingreso de 800 y veo que mis gastos están en 900, yo mismo comienzo a engañarme y digo, no, por aquí gasté menos. Entonces lo que se recomienda es empezar con todos los gastos, un listado de gastos, con mucho detenimiento, con mucho resumen, uh-huh. y dar los prioritarios. ¿Qué es lo prioritario? La alimentación, uh-huh. la educación, sí, lo que nosotros tenemos, servicios básicos. Luego el pago de créditos, porque también es muy importante mi reputación financiera, claro. porque si yo quedo mal en el sistema, lamentablemente voy al registro del Buró de Crédito y luego se me cierran puertas y ya no tengo dónde financiarme. Y por último, ver aquellos gastos que son, que puedo reducir o eliminar, que son los gastos que los llamamos innecesarios. Por ahí vamos, y contrastar con nuestros ingresos. Si veo que mis gastos están superando los ingresos, es el momento de reducir o eliminar y ver cuáles son esos gastos que puedo hacer. Porque es más difícil, es más difícil conseguir nuevos ingresos y es un poquito más sencillo reducir los gastos. Claro, eliminar, como decías, ¿no? Coger un taxi o comerme algo que no debería haberme comprado, por ahí alguna cosa. Gastar, en el caso de las mujeres, a veces vemos belleza del maquillaje, ropa, bolsos, justo este tipo de cosas que a veces uno se engaña y dice, ay, no, sí lo necesito, pero no lo necesitas realmente. Pues creo que va por ahí, ¿no? Exactamente. ¿Cuándo una persona debería acercarse a un asesor que le diga, por ejemplo, ¿no? Cuando en este estás caso, mal. Exacto, cuando ya estás a punto de que te lleven preso porque no tienes que pagar. ¿O cuándo es un momento perfecto para acercarse, por ejemplo, a alguien como tú, Karina, que les ayude a decir, les bueno, mira, aquí estás gastando de más, puedes hacer esto, cosas así? Lo importante sería cuando yo recibo mi primer ingreso. Cuando nosotros damos la capacitación y preguntamos qué es lo que usted hizo con su primer sueldo, me compré un par de gafas, me fui de fiesta, televisión. Exacto, se me gastó y a mediados del mes ya estaba pidiendo a mis padres otra vez que me ayuden o me empecé a endeudar. Entonces, cuando yo recibo mi primer ingreso, es el mejor momento para yo ya tener una asesoría y poder concienciarme sobre cómo voy a utilizar mi dinero. El primer día que empiezo a trabajar, no importa si es a los 20, ya tengo que estar pensando en mi retiro. Entonces, okay. cuando yo les digo, pensemos en el retiro, dicen, no, yo estoy jovencito, pero ¿qué va a pasar después de 20 años? ¿Cuándo quieres retirarte? ¿De 40, de 50? ¿Cuándo te quieres retirar? ¿Cuáles son los casos más raros o más extremos que has tenido que manejar, por ejemplo, en cuanto, no sé, a endeudamiento, a no saber cómo invertir, cosas así? Bueno, una de las cosas más que raras, lo que se ve con más frecuencia, es que la gente se sobreendeuda. Realmente tenemos casas comerciales y cuando tú miras dices, ah, me están llamando, tengo una tarjeta de crédito. Y puede ser que tú estés pagando el mínimo, pero tu buró de crédito sale, soy un cliente A. Entonces un cliente A quiere decir que tú eres un cliente puntual. Uh-huh. Y cuando las otras instituciones miran que eres un cliente puntual, te comienzan a bombardear, ¿no es cierto? Te llaman una tarjeta de crédito, una tarjeta de casa comercial. Tú empiezas a coger y pagar mínimos y convertiste todo esto en una bola de nieve. Entonces, ahí es un caso súper crítico porque uno no sabe, no tenemos la cultura de decir no. ¿Verdad? Como uno dice, el sí flojo. Sí. Yo, la verdad es que yo he decidido, y les cuento, es no tener tarjeta de crédito. Si yo tuviera tarjeta de crédito, créanme que estuviera viviendo debajo del puente porque, no. Eso de tener un poco de pago al fin de mes es bastante complejo. No es tan fácil como parece. Bueno, tampoco les tengamos miedo a las tarjetas. No, yo sí les tengo las tarjetas. O sea, más que miedo, yo creo que respeto. Porque sí, el hecho de que, o sea, hay muchas personas que solo sacan esa cartulina y ta. Saca la cartulina y a fin de mes o después de 3 meses ya te llega la cuenta. Ya no te llaman amablemente, ¿no? Ya te llaman de otra manera. Exactamente, te buscan hasta en el puente, como dice la gente. La tarjeta, como yo les decía, también sí ayuda en eventos inesperados. Por ejemplo, cuando tú tienes un accidente y vas a un centro privado de salud, lo primero que te piden es el voucher de tarjeta de crédito. Entonces, también es un buen instrumento. Puedes también utilizar bien los beneficios que te da, beneficios de millas, de alguno, pero siempre que tú lo que consumas tengas presupuestado y tengas la disciplina de hacer un gasto corriente. Totalmente. Entonces ahí es la cómo estoy yo con mis finanzas y cómo estoy yo con mi organización. Completamente. ¿Algún consejo que se te escape para dar a la gente para decirle cómo utilizar de buena manera el 14º sueldo o en general el sueldo de todos los meses? Bueno, para el 14º, que hagan un buen presupuesto del regreso a clases, mirando todo lo que tienen que comprar, que se haga un inventario de qué cosas quedaron ya que pueden ser reutilizadas, la mochila, uniformes, algunos cuadernos incluso. Entonces, hagamos un inventario en casa y luego veamos qué es lo que nos toca adquirir. Y ya de los sueldos, de todos los ingresos que tenemos, tengamos el primer paso a hacer un registro de todos los gastos. Parece que a veces dicen, no, me cuesta, también yo di unos 25 centavos a una persona que me los pidió. Esos gastos tan chiquititos, registremos para saber por dónde se nos va el dinero. Y solo cuando conozcamos con dónde se nos está yendo el dinero, podemos hacer bien nuestro presupuesto. Luego, invitarles a que visiten nuestra página web, que es www.consejosfinancieros.org.es, donde ustedes van a encontrar estos consejos y algunas noticias interesantes para administración de las finanzas del día a día. Buenísimo. Oiga, esto de si gasto mi billete de $10, se va en todo el día. En un día se va entre sueldo y sueldo y se acaba. Es verdad, así nadie sabe cómo se acaba. Hay días en los que no sabes cómo este billete se hizo moneda de 10 centavos. No hay literal. Mi papá decía, mientras menos puedas gastar un billete, mejor. Si tienes centavos, gasta los centavos, porque gastas el billete y olvídate. Exacto. Muchísimas gracias, Karina. Gracias por los consejos. Gracias por decirnos qué tenemos que hacer. Así que recuérdenos la página, otra vez la página web para que la gente ingrese. La página web es www.consejosfinancieros.org.es. Muy bien, además que Karina tiene una voz súper linda. Exacto. Súper linda. O sea, como un asesor así. Exacto, yo sí le hago caso, te faltó decir. Me endeudo. Para ir todos los días. Mentir. ¡A caramba! Sí, no dice. Yo dije que tiene una voz muy linda realmente. Deberían explotarla por ahí, André, para algunas cuñas, los tips, voz institucional, tips, algunas cosas en audio, que está muy linda la voz de Karina. Aproveche. Muchas por ahí gracias. Tiene un ingreso extra, ya ve. Ya aprendí. Sí, ya voy a poner aquí la carpeta. Exacto. Eso. Y después una noche contigo con Karina. Y el Adrián le contrata. Y el Adrián le contrata a ella. Nosotros cambio. Bueno, hablemos, dice por ahí. Muy bien, muchísimas gracias, Karina. Gracias. Cuídate mucho, gracias por venir. Y las puertas abiertas siempre, por favor, para que nos jales las orejas continuamente. Muchísimas gracias a usted. Muy bien, entonces. Alcanzamos otra canción, Adrián, por favor. Muévame la cabeza. Muy bien, entonces. Operito. Como el perrito, taxi. Dígame algo. Como perrito del Deportivo Quito, le faltó decir. ¿No? Dale, serio, respeto al taxi. Nos vamos con la última canción del programa y ya volvemos para cerrar con algunos detalles que tenemos. Vamos con Moon aquí ahora. Ya venimos. hacer el favor de no escupir aquí en la cabina. Hay más programa. Yo estoy bien. Escupir, dije. Eso. Estamos probando los deliciosos helados que nos dejaron las chicas de Mamás Universitarias. Vamos a traer ese emprendimiento. Que es el emprendimiento de una de las chicas. Están muy ricos los helados. No sé cuál era la información del programa anterior, pero hágale caso, vaya y compre esos helados. ¿No? Donde quiera que sea, pregunte Mamás Universitarias. Le preguntaría al Adrián dónde, cuándo y cómo, pero él no estaba de operador. Pero ahí está, entonces, muy buenos los helados. Nos vamos, señores, que tengan una excelente noche. Cuídese muchísimo. La próxima semana nos vemos con más información, más cosas súper chéveres para contarles aquí. En una noche contigo. No sé si tendremos invitados. Sí, ya sé. Traigamos la próxima semana a David de las salsas. Ya. Para hablar de rugby. Y hablar de la salsa. Exacto, es lo que iba a decir. Ya me iba a pegar, ¿no? Ajá, iba a decir. ¿Cómo? Sí, él es un joven que practica rugby, pero también hace unas salsas deliciosas, naturales, orgánicas, riquísimas. Ahorita que me acuerdo, tenemos un montón de contactos que les vamos a llevar. Fuimos a una feria el 13 de julio, antes de la muerte de nosotros, antes del paro de coma que estábamos. Oigan, había unos champiñones deliciosos, me acabo de acordar, en esa feria. Ya chao conmigo, ¿no? Que me acabo la interrumpe acordar. Y ya chao conmigo. Mi nombre fue Esteban Ruiz. Un abrazo. Oye, ya no es. Ya este programa ya no. Ya no se va a llamar Esteban Ruiz. Ya dije sí. ¿Cómo él se va a llamar ya ahora? Soli. El señor helado. Lo peor es que le están viendo en la cámara. Así que varias personas de esta feria van a venir acá al programa. Que nos traigan cosas deliciosas. Y que tengan una excelente noche. Todito. Diga por dos. Por dos. Y la de ella nos manda de excelente noche. Chao. Gracias, Ari. Nos vemos en la próxima semana. Próximo miércoles. Una noche contigo. Mi nombre si todo es sale bien. Mi nombre es Iván Ruiz. Chao. Nos mandamos. Un abrazo. Chao. Gracias por haber venido. La pasamos genial. Ha sido el mejor café que he tomado en mi vida. Te esperamos el próximo miércoles para volver a tener una noche contigo. Una noche contigo.